por favor, Lucas. Lucas capítulo 1. Versículo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí lógicamente está hablando de los apóstoles. Pero Lucas dice que ellos instruyeron al pueblo de acuerdo a esas cosas que han sido ciertísimas, y lógicamente lo que está hablando Lucas es de la vida de Cristo, de su nacimiento virginal, de su preexistencia como Dios, de su encarnación, de su vida santa, de su muerte en la cruz, de la resurrección y de su ascensión al cielo. Eso es lo que está hablando Lucas ahí. Esas son las cosas que entre ellos habían sido ciertísimas, y dice, y nos la enseñaron los que lo vieron con sus ojos. ¿Quiénes fueron los que vieron eso con sus ojos? Los apóstoles. ¿Ok? Y dice que ellos fueron ministros de la palabra. Todo hombre que predica el evangelio es constituido ministro ¿de qué? De la palabra. Quiero que miremos Romanos capítulo 15. Romanos versículo 15. Romanos 15:15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando ¿qué? El evangelio. En otras palabras, la palabra de Dios. Miremos Timoteo un momentico. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leerlo del 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada debe desecharse si se toma con acción de gracia. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, vamos a ir mirando lo que le quiero mostrar. Los apóstoles fueron ministros de la palabra. Dios les encargó un ministerio. Ustedes saben que los países están divididos por, o sea, o el gobierno en cabeza del presidente delega muchas de las cosas del país en unas personas que se llaman los ministros. Y los ministros sirven al pueblo por la autoridad del gobierno en diferentes áreas. En este caso hay un ministro de Agricultura y es lo que se encarga de todo lo que tiene que ver con la agricultura. Hay un ministro que se llama el ministro de Educación, y ustedes, si vieron noticias los últimos tiempos, saben que la ministra de Educación en Colombia se llama Gina Parodi, y eso nos lo aprendimos de memoria porque estuvimos casi 20 días en un paro de maestros y constantemente salía Gina Parodi en los noticieros. Pero ella es la representante del gobierno para servir al país en todo lo que tiene que ver en la educación. Hay un ministro que se llama el ministro de Defensa, y él es el que está encargado con los diálogos en La Habana. Bueno, ok, hablaba con un amigo que él trabaja en una parte del gobierno de seguridad, y él decía: nosotros, todo nuestro proceder es con autoridad del gobierno, no nos movemos nada si el ministro de Defensa no manda. Ellos no pueden mover, o sea, ellos tienen cierta autoridad, pero no se pueden mover y no pueden hacer cosas como trabajan con inteligencia sin que el ministro de Defensa dé orden. Tiene cierta autoridad. Los hombres de Dios, a los que Dios les ha permitido servirle para servir a su pueblo, son llamados ministros de la palabra. Ellos no pueden servir al pueblo con otra cosa que no sea la palabra. Aquí el apóstol Pablo dice en Romanos 15 que él fue delegado para ser ministro de Jesucristo, para servir a los gentiles ministrándoles el evangelio, la palabra de Dios. Y Timoteo dice que en los últimos tiempos, Pablo le dice a Timoteo, vendrán hombres que apostatarán de la fe y escucharán doctrina de demonios y harán ciertas cosas que ya leímos, pero dice la escritura: si tú enseñas esto, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido. O sea que esos ministros tienen que estar ¿qué? Nutridos, alimentados con la buena palabra de Dios. ¿Por qué tienen que estar nutridos con la buena palabra de Dios? Miremos Pedro, por favor, en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y hoy quiero que miremos la centralidad de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos viendo. Versículo 10. Primera de Pedro 4:10. No les había dicho el capítulo, ¿sí, no? Ah, qué pena. Primera de Pedro 4:10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a qué, a las palabras de Dios. Y dice: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno según el don que haya recibido, ministrenlo los otros. Y dice el versículo 10, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Por qué tiene que ser buen nutrido? ¿Por qué tiene que ser bien alimentado con la palabra de Dios los ministros? Porque si ellos van a hablar algo, tienen que hablar conforme a las palabras de Dios. Y se van a ministrar, tienen que ministrar conforme al poder que Dios da. Y a mí me parece que la Biblia dice que Él nos ha dado poder para hacer ¿qué? Testigos de Él. Y nosotros somos testigos de Él, ¿a través de qué? De la palabra. Y que el evangelio es poder de Dios. O sea, si en algo radica el poder de Dios, es en su palabra. Acuérdate lo que leímos en estos días en Hechos 20:32. No sé si se acuerdan. Ese versículo lo leímos la semana pasada. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. Imagínese un hombre de Dios desnutrido. O sea, si está bien nutrido con la palabra, ahora imagínese un hombre desnutrido. ¿Puede servir a la iglesia conforme a lo que Dios le está pidiendo? Mire la centralidad de la Biblia. Lógicamente aquí estamos hablando de la vida de los que sirven a Dios, de los ministros de la palabra. Y cada uno de nosotros tiene que ser, no estoy hablando de los ministros, nutrido en la escritura. En otras palabras, como dice la escritura de Apolos, ¿él era qué? ¿Se acuerdan las características de Apolos que también hemos hablado aquí en algunas reuniones? Era poderoso en las escrituras. Y más adelante dice que fue de provecho a los que por la gracia habían creído. O sea, que un hombre desnutrido no es provechoso para la iglesia. Ahora yo quiero que miremos eso en nuestra casa. O sea, miremos la centralidad de la Biblia en la iglesia, ¿sí o no? ¿Qué tiene que hablar el pastor o el ministro? La palabra. ¿Qué tiene que ministrar? La palabra. Si él está bien nutrido, ¿qué va a pasar con la iglesia? Va a estar bien nutrida. O sea, vemos la centralidad de la palabra en la iglesia, porque el ministro tiene que hablar la palabra. Ahorita miremos la centralidad de la palabra en la casa. Y quiero que miremos Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 6. El capítulo 5 habla de los mandamientos. ¿Listo? ¿Ya estamos bien? La segunda parte del capítulo 5 habla del testimonio que Dios dio en el monte para confirmar esos mandamientos. Y mira el capítulo 6 lo que dice: estos son pues los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes tienen que guardar esos mandamientos, esos estatutos? Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obras, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿qué? Sobre tu corazón. Míreme un momentico, ya seguimos leyendo. Los 10 mandamientos, ¿dónde fueron escritos? En tablas de piedra. Cuando Moisés termina de dar los 10 mandamientos, le dice al pueblo: estos son los mandamientos que Dios estableció. Y dice: estas palabras no van a estar simplemente escritas en las tablas de piedra, también van a estar escritas ¿en dónde? En tu corazón. Si están escritas en tu corazón, que es la parte central o la parte espiritual del hombre, Está diciendo que el hombre los va a tener siempre presentes. ¿Para qué? Versículo 7. Para que las repitas a tus hijos. Y hablarás de ella, ¿en dónde? Y hablarás de ella estando ¿en dónde? En tu casa. ¿Qué tienes que hablar en tu casa? La palabra. Entonces la pregunta es, ¿la palabra tiene que ser solamente central en la iglesia? No. ¿Solo en la congregación? No. Tiene que ser central en tu casa. ¿Qué tiempo pasamos nosotros en la congregación? Una hora y media en la semana. Y el día del Señor, el domingo, pasamos dos horas y media. Ese es el tiempo que tenemos en la congregación. Bueno, hay algunos que están en células, otros que vienen al instituto, pasan más tiempo. Pero el tiempo mayor que todos nosotros tenemos es en la casa. Y en la casa la palabra de Dios tiene que ser central. Dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en el camino. Digo, en tu casa, ¿y en dónde más? Y andando por él. Camino. Solo pongamos, vamos con nuestros hijos, los llevamos al colegio. ¿De qué tenemos que hablarles? De la palabra. Estamos en la casa con ellos, ¿qué tenemos que hacer? Hablarles de la palabra. ¿Qué tiempo tenemos que hablar la palabra? Al acostarte y al levantarte. ¿En qué? O sea, ¿qué tiempo tenemos que ministrar la palabra en nuestra casa? Al acostarnos, al levantarnos, estando en la casa y yendo por el camino. ¿Qué tiempo? Todo el tiempo. ¿Cuáles son las conversaciones en nuestra casa? A veces hablamos de fútbol, de esto, de lo otro. Ahora con todo este furor de la tecnología, de aparatos tecnológicos. Pero miren lo importante. ¿Por qué nuestros hijos están tan desnutridos en la fe? ¿Será que constantemente les estamos hablando la palabra? ¿Será que constantemente les estamos mostrando que la voz de Dios es lo más importante y que está por encima de cualquier cosa? ¿Será que sí hemos hecho de la palabra de Dios la centralidad de nuestro hogar? O sea, si le vamos a hablar a nuestros hijos, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si vamos a hablar a nuestro esposo, ¿tenemos que hablar qué? Ay, no tan fanáticos, pues el fanático es Dios, que es el que nos manda a hacer eso. Entonces, he visto como a veces nosotros nos quejamos de nuestros hijos. ¿Será que nosotros le hemos dado la palabra? Y aquí está hablando de todos los días prácticamente. Y todo el día. Constantemente. Además de eso, la palabra de Dios tiene que abundar tanto que dice en el versículo 8, las atarás como una señal en tu manto, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, que los hijos no solamente tienen que escuchar en nuestra casa la palabra de Dios, sino que tienen que constantemente leerla. Estamos hablando de una época donde no todos podían tener un libro. Los libros eran costosos porque no habían imprenta. Pues ellos tenían que escribir porciones de la Torá o de la palabra de Dios, ellos la conocen como la Torá. ¿En dónde? En los postes de su casa, en las puertas. ¿Qué es lo que sostiene una casa? Esa palabra poste son las vigas. ¿Y por dónde entra y sale? por la puerta. O sea que en los lugares más importantes de la casa tiene que estar la palabra. O sea, lo que va a sostener tu casa es la palabra. ¿Se han visto cristianos quejándose de sus hijos? Ah, yo hago una pregunta, ¿será que hemos sido desobedientes y no hemos hecho de la palabra algo tan importante? Porque no solamente el ministro de la palabra es el pastor, los padres son ministros de la palabra en su casa. Y mire que el trabajo es más difícil que el del pastor, porque el pastor ministra en la congregación o ministra cuando hace su trabajo de visita o lo que sea, pero el trabajo del ministro en la casa es siempre. Como dicen los profesores, a sus hijos no los educamos en la escuela, les enseñamos, usted lo manda educado desde su casa. ¿O no es así? A nuestros hijos tenemos a veces la responsabilidad. Bueno, nosotros aquí no tenemos escuela bíblica para niños todavía. En algún momento la tendremos. Y eso que en un tiempo fuera del culto. Pero en las iglesias que tienen iglesia bíblica dominical para niños, los padres le entregan toda la responsabilidad al profesor de niños y piensan que con eso es suficiente. Mire, estamos viviendo en un mundo ateo y en la serie que hicimos de Dios como creador hablamos esto: si algo hace el mundo es negar que Dios es creador. Y nuestros hijos en el colegio aprenden la teoría del Big Bang, de la evolución. Les meten cualquier cantidad de filosofías cuando van creciendo. Les enseñan que Dios está muerto a través de los libros de Federico Nietzsche. Yo sé que usted no sabe qué es eso, pero a eso se enfrentan nuestros hijos. ¿Será que nuestros hijos cuando lleguen a cierta edad van a estar preparados para refutar todo eso en su corazón y rechazarlo porque están llenos de la palabra de Dios que le enseñaron en su casa? Porque hemos pensado que la palabra de Dios es importante en la iglesia, pero el resto de la semana. Entonces vemos la centralidad de la palabra en la iglesia, y el ministro tiene que estar bien nutrido con la palabra de Dios, pero también vemos la responsabilidad en la casa. No le deje toda la responsabilidad al pastor el domingo, porque ni en semana, porque no los traen. Y si amanecen cansados el sábado, hicieron algo y amanecen cansados el domingo, no los traen a la iglesia porque pobrecito el niño está cansado. Eso sí, trabajan duro el domingo, el niño se cansa y el lunes no le dicen: ay no, papito amaneció cansado, no vaya a estudiar. Vea, mi hijo Juan tenía una actividad ahorita del colegio, había dicho que no iba a ir porque tenía que estar en el culto, pero a través de esa actividad le iba, es la única nota, dijo el profesor, que iba a sacar. Entonces le dije: vas a ir, pero con eso no te estoy diciendo que lo más importante para ti es el estudio. Y cuando te comprometas, creo que Rosalba le dijo: no se compromete a los días de culto. No sé si tú le dijiste eso, trata de no comprometerse así. Pero a veces ni vienen a la iglesia los niños, les negamos la oportunidad de estar en la iglesia para escuchar la palabra, y además de eso somos irresponsables y lo hemos criado de una manera que Dios no nos manda. Nosotros tenemos que criar a nuestros hijos en el Señor, ¿sí o no? Y para criarlos en el Señor necesitamos ministrarles la palabra. Yo no lo hice, pero yo dije: cuando yo tenga hijos, así cuando estén chiquitos, les voy a leer la palabra en la cuna, y lo hice muy poquito, pero sí lo hice, pero lo hice muy poquito. La meta mía era cuando ellos estén, les voy a leer la palabra y les voy a leer la palabra y les voy a leer la palabra. Pero fui irresponsable. O sea, que si ellos tienen falencias, no es culpa de la sociedad, no es culpa de Dios, es culpa mía por no obedecer a Dios en lo que Él dice en su palabra. Si nosotros hubiéramos cogido a nuestros hijos desde pequeños, créanme, serían mejores creyentes. Yo no creo que ahorita esta palabra sea literal de escribir en los postes de la casa, porque ya tenemos la Biblia escrita. Pero cojamos la Biblia y dámosla a nuestros hijos, léala. Ya saben, la mayoría ya saben. Tienes que tener presente la palabra de Dios. Que ellos entiendan que no solo de pan vivirá el hombre. Ya nos devolvemos un momentico a Deuteronomio 6, pero mire Deuteronomio 8. Moisés, haciendo un recuento de lo que había pasado al pueblo, dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Los llevó para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos mal. Nosotros le hemos enseñado que ellos van a vivir por lo que coman, y cuando estén grandes por lo que trabajen, pero no solo eso vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Pero nuestros hijos, y tenemos que admitirlo, sumémosle a todos nuestros pecados uno más, nuestros hijos han vivido una escasez de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en estos días que hablamos de los ministros impíos, sacerdotes impíos, hijos de Elí, dice que en esa época escaseaba la palabra de Dios? ¿Por qué escaseaba la palabra de Dios? Porque los sacerdotes eran impíos. O sea, yo no considero que nosotros seamos impíos, pero no hemos hecho de la palabra de Dios algo tan central, que por eso en nuestra casa ha escaseado. Entonces, la palabra central en la iglesia, la palabra central en nuestra casa. Pero no, pastor, es que yo soy mujer, cabeza de familia, entonces te toca a ti. Te toca a ti ministrar la palabra a tus hijos. No, pero mis hijos ya están grandes. Dice, y a los hijos de tus hijos. Cuando sus hijos, sus nietos la visiten, van a Lutari. Aproveche para llenarlos de la palabra. ¿Ok? Entonces, si la palabra tiene que ser central en la iglesia y tiene que ser central en la casa, tiene que ser central en donde más, en nuestra vida personal. Imagina que si para mí la vida, o sea, para mí, que yo tengo que hacer dos trabajos, ser pastor, ministro de la palabra en la iglesia y ministro de la palabra en la casa. Y si la palabra de Cristo escasea en mí, o sea, voy a hacer, acuérdese, bien nutrido. O sea, que si la palabra escasea, voy a ser mal nutrido. En otras palabras, un desnutrido. Imagínese el papá desnutrido. ¿cómo van a crecer esos hijos? Entonces la palabra de Dios tiene que ser central en nuestra vida personal. Por eso dice la palabra de Cristo, more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, nos exhortaremos unos a otros, nos enseñaremos unos a otros, lo que dice Colosenses 3:16. Y quiero volver a recordar un versículo que lo hemos leído y que ha sido importante en este estudio, que hoy es la quinta enseñanza de lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Y quiero que lo miremos en Deuteronomio 17. La imprenta fue creada en el año 1500 y algo. Fue creada por un señor que era alemán, de apellido Gutenberg. Para esa época que él inventó la imprenta, Martín Lutero estaba traduciendo el Nuevo Testamento al alemán. Vino la Reforma Protestante, y una de las cosas que hizo la Reforma fue darle la palabra al pueblo. Venga, le digo. No voy a decir eso hoy. En 2 años lo digo, cuando celebremos los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Sí sabían que estamos a 2 años de celebrar la Reforma Protestante? La Reforma Protestante nació el 31 de octubre de 1517. Listo. Para esa época, el primer libro que se imprimió en la imprenta fue el Nuevo Testamento al alemán, traducido por Martín Lutero. Y la Biblia llegó al pueblo en el lenguaje del pueblo, porque para esa época la misa se leía en latín y los pobres feligreses no entendían nada. Fue una bendición que la palabra de Dios llegara al pueblo, pero también es una responsabilidad más grande de los ministros. O sea, que el pueblo tenga la palabra es una responsabilidad más grande de los ministros. Porque hoy en día hay más religiones que antes, y la mayoría usan la Biblia. Entonces, más responsabilidad, ¿por qué? Porque si el pueblo tiene la Biblia, hay que enseñarle al pueblo cómo entenderla, cómo leerla, cómo no malinterpretarla. Porque por eso hay tantas religiones. Yo leí que para el año 1940 y pico ya había más de 2000 religiones que se desprendían del cristianismo. Imagínense, han pasado 70 años, ¿cuántas habrán si cada vez se multiplica más esto? Miremos Deuteronomio. Aquí está hablando exclusivamente del rey. Los reyes eran encargados de hacer un trabajo importante en el pueblo. Los reyes tenían que vivir rectamente para guiar al pueblo a Dios. Entonces, Deuteronomio 17:18 dice la escritura: cuando se siente, ¿quién? El rey, sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley. Tenía que escribirla porque no había imprenta. Del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, lo tendrá consigo y lo leerá cuando tenga tiempo. ¿Sí? Ahí dice sí. Y lo leerá todos los días de su vida. ¿Qué iba a hacer con ese libro? Leerlo todos los días de su vida. O sea que para ese rey, la palabra de Dios tenía que ser ¿qué? Central. ¿Cómo podía gobernar al pueblo? ¿Cómo podía guiarlo a los caminos de Dios si él no tenía la palabra de Dios? Uno de los mayores avivamientos que vivió el pueblo de Israel fue en los tiempos de Josías, un rey. Cuando se... Ah, y en estos días leímos, el jueves pasado vimos que se había perdido el libro dentro del templo. Pero cuando se leyó Josías, Josías rasgó su vestido, limpió la casa de Dios y empezó a traer reforma. Un despertar, un avivamiento, cuando el rey tomó como parte importante y como central en su vida la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios de ministrar la palabra donde Dios nos ha puesto. Y nosotros tenemos que hacer de nuestra vida personal que la Biblia sea tan central. Y yo esto vuelvo y lo reitero, vuelvo y lo repito. Es un mandamiento importante, leerá de ese libro todos los días de su vida. Porque hay poco temor de Dios en nuestros corazones. Porque hay poca palabra de Dios. Porque dice, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guarde las palabras de esta ley, estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. La palabra de Dios tiene que ser central en nuestra vida. Lo que nosotros llamábamos por un tiempo nuestra devocional. O sea que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres devotos a Dios. Tenemos que tener una devoción por su palabra. Y tenemos que permitir que esa palabra llegue a nuestras vidas. Y eso va a ser imposible si no la leemos todos los días de nuestra vida. Ahora analice, si decimos, ¿por qué hay tantos faltantes en la iglesia? Porque hoy en día se ha sustituido la palabra por muchas cosas. Ahora, ¿por qué hay tantos faltantes en nuestras casas y en nuestros hijos? ¿Por qué hemos sustituido la palabra por otras cosas? ¿Por qué hay tantos faltantes en nuestra vida personal? Somos buenos para hacer tantas cosas en el día. Y muchos dicen, es que no tengo tiempo para leer la Biblia. La tiene, lo tenemos. Pero no sacamos el tiempo. El domingo ganó el Deportivo Cali el primer torneo del año, ya saben, ¿no? Quedó campeón. Y nosotros vimos, salimos hacia la esquina de la casa donde mi papá, yo no sé cuántas motos, cuántos carros, pero esa caravana se demoró un resto desde la cabeza hasta el final. Usted veía pasar motos, carros. Muchos de los que estaban ahí no tienen tiempo para muchas cosas que son importantes en la vida. Pero sí tuvieron tiempo para ir a celebrar. Muchas veces nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero nos vemos un programa de televisión. ¿O no es así? O salimos a visitar a alguien o a hacer algo, y en algo invertimos nuestros tiempos libres. Pero ¿qué tiempo le dedicamos a la palabra? ¿Qué tan central es la palabra de Dios en nuestras vidas? Si la palabra de Dios no es central en la vida del creyente, no puede ser central en la casa del creyente. Y si la palabra de Dios no es central en la vida personal del ministro, no va a ser central ni en su casa, ni en la iglesia. Termino con estas palabras. Ya las leímos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y no se olvide que de la abundancia del corazón hablará tu boca. ¿De qué estás lleno? ¿Usted quiere saber de qué está lleno una persona? Escúchela hablar. Si habla todo tiempo de fútbol, eso es. Si habla todo tiempo de esto, de aquello, eso es. Y tampoco estoy prohibiendo y estoy diciendo pues que está mal hablar de algunas cosas. Pero se va a notar cuando la palabra de Dios es entrar en alguien, que esa persona está llena de la palabra. Entonces, hermanos, grande responsabilidad tenemos, grande trabajo tenemos. No piense que es responsabilidad solamente del ministro. Cada uno de alguna manera somos ministros también, que tenemos que ministrar la palabra de Dios donde quiera que estemos. ¿Ok? Oremos. Oremos pidiéndole al Señor una vez más pasión por su palabra. Que nuestro corazón vuelva a arder de pasión por la bendita palabra de Dios. Padre, gracias te damos porque tú has sido bueno. Creo que el mensaje que tú nos das es muy claro. Tal vez como pastor he sido muy cansón tratando de repetir lo mismo, Señor. Pero tu palabra dice que para el ministro no debe ser molesto y para la gente segura que se repitan estas verdades. Señor, algo tenemos que admitir. La palabra de Dios no ha sido tan importante porque no hemos visto la importancia, no hemos visto que para nosotros debe ser central en la iglesia, en la casa y en nuestra vida personal. Señor, de alguna manera todos nosotros somos ministros de la palabra. Debemos ministrar la palabra donde quiera que estemos. En especial en nuestra casa. En especial en la iglesia. Quiero pedirte como padre que me perdones porque creo que no he hecho el mejor trabajo. Señor, y tal vez alguno dirá, pero esto está en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más responsabilidad tenemos ahorita que estamos en la gracia de Dios de enseñar su bendita palabra a nuestros hijos en nuestra casa y en la iglesia? Perdónanos, porque a veces nos excusamos por nuestro cansancio, por nuestra falta de tiempo. Pero eso es una excusa más para no cumplir nuestra responsabilidad que tenemos para contigo, Señor. Señor, quiero pedirte que me perdones, que perdones a la iglesia y que abras tu palabra y que nuestro corazón vuelva a arder en nosotros por la palabra de Dios. Que podamos decir en algún momento, como dijo Jeremías, cuando dijo, traté de callar la palabra, pero no pude. Porque no obstante había como un fuego que quemaba mis huesos. Señor, que nos llenemos tanto de la palabra que no podamos callarla. Como decían los discípulos, no podemos callar lo que hemos visto y oído del verbo de vida. Ayúdanos a llegar a esa dimensión, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.